Ya los teléfonos no usan cables, ya los juguetes no son de cuerda. Por internet se encuentran confiables voces que informan desde la izquierda. Por nuevos medios el cambio avanza. Cuando nos quieras oír, recuerda que transmitimos con la esperanza de hacer conciencia. Desde la izquierda cruzando el mar de la información, navego rumbo a un país despierto y con libertad. Desde la izquierda palpita fuerte mi corazón por una patria feliz y próspera de verdad. Con libertad de expresión nombramos miel a la miel y a la mierda. A los prianistas mafia llamamos, o derecha y vos desde la izquierda. Dale me gusta, comparte, escucha nuestro programa, no te lo pierdas. Del pueblo somos la voz que lucha desde las redes, desde la izquierda. Bienvenidos a Desde la Izquierda, un programa hecho por y para la gente. Una charla política, cultural y social con un enfoque desde las redes sociales. Esto es Desde la Izquierda. Los riesgos. Anteriormente nos hemos referido a la necesidad de crear conciencia sobre la importancia de las estructuras de protección civil para disminuir los potenciales daños a consecuencia de los desastres a los que nos encontramos expuestos. Una vez que hemos logrado lo anterior, es conveniente que conozcamos cuáles son esos riesgos dependiendo de la región en que nos encontremos. ¿Qué es el riesgo? Por riesgo se entiende la combinación de la probabilidad de que se desencadene un determinado fenómeno o suceso que, como consecuencia de su propia naturaleza o intensidad y la vulnerabilidad de los elementos expuestos, puede producir efectos perjudiciales en las personas o pérdidas de bienes. Es decir, nos encontramos en riesgo si nuestro bienestar físico o mental o nuestras posesiones se encuentran en situación de vulnerabilidad, expuestos a sufrir daños como consecuencia de cambios drásticos en el entorno en que habitamos. Esos cambios drásticos, siniestros o desastres generan situaciones de emergencia y tienen diferente origen, y los podemos clasificar en naturales y antrópicos, estos últimos provocados por la actividad humana. Fenómenos de origen natural son ocasionados por manifestaciones de nuestro planeta. Generalmente provienen de los cambios en las condiciones ambientales o actividad geológica. Se clasifican en dos tipos, geológicos e hidrometeorológicos. Geológicos son los producidos por los movimientos y actividad de la corteza, tales como sismos, vulcanismo, tsunamis o maremotos, inestabilidad de laderas, flujos, derrumbes, hundimientos, subsidencia y agrietamientos. Hidrometeorológicos son los fenómenos que mayor daño causan a la población. Entre ellos están los ciclones tropicales, lluvias extremas, inundaciones pluviales, fluviales, costeras y lacustres, las tormentas de nieve, granizo, polvo y eléctricas, las heladas, las sequías, las ondas cálidas y gélidas, y los tornados. Los fenómenos geológicos no son muy frecuentes, pero es indudable que por su poder destructivo pueden generar grandes desastres. En cambio, la periodicidad de los hidrometeorológicos es más frecuente y sus intensidades se han modificado por los efectos del cambio climático. Las campañas institucionales de prevención están dirigidas a una población homogénea que evidentemente no existe y por ello la población tiende a desatender las recomendaciones que provienen de las instancias oficiales. Sería de esperar que cada estado de la República asumiera la responsabilidad de generar los mecanismos adecuados a sus particularidades. Más adelante, habremos de revisar qué es lo que realmente ocurre. Calaverita literaria de arroba untipetro. Viendo cómo este gobierno falaz entrega nuestras riquezas, de manera contumaz nos mata con sus bajezas. Peña Nieto y sus pactistas regalan Pemex y CFE con su escenografía reformista que solo en los extranjeros tiene fe. La muerte en el 18 los congeló, pues nadie en Panteón ya por ellos votó. Buscaba la flaca a sus hijos con mucho pesar. Entre tanto andar, a Calderón se fue a encontrar. Para no seguir caminando, se lo llevó con todo y margarinflas para que dejen de chingar. Calaverita literaria de arroba socio loguito. Nancy, Santa María, Guadalupe. Calaverita de Aztec 66. Estaba Márgara un día deshojando su capullo cuando dijo con orgullo que presidenta sería. Mas no contó con su estigma que desde antes acordó convertirse en un enigma y hasta a la muerte mató. Calaverita literaria de Antonio Ortega León. El cementerio de Aztlán abandonaron, en busca de la vida avanzaron, buscando la tierra prometida, la muerte con ellos comprometida. Entre luz y oscuridad sus almas caminaron, pueblos vecinos, tribus enfrentaron. Muerte de mujeres, niños y hombres, siempre con ellos llevaron. Al lago de Texcoco la muerte los guió, el agua, la tierra y el cielo los recibió. Paz, tranquilidad y cobijo les dio, con sus ídolos el pueblo floreció. El invasor europeo la tranquilidad perturbó, una nueva vida a la muerte le dio. Gobernadores, guerra, destrucción convirtió, una vida efímera les cambió. La muerte de esta tierra se fue, por la calzada de los muertos huyó, pirámides, templos y dioses escondió, para los muertos mexicas reservó. La muerte vigila estas almas, las protege con su manto, pronto regresará el día que resurja su viejo canto. La muerte está con Huitzilopochtli y Coatlicue, Tlaloc, Quetzalcóatl y Tezcatlipoca, esperando que su pueblo regrese y con Mictlantecuhtli despierte. Calaverita de arroba Aquirelincho. Murieron por atascados. Videgaray muy feliz se registró de aprendiz y acabamos enredados. Con el presidente Peña, el PRI quedó desfondado. Sin candidato adecuado, tuvo que cambiar la leña. Amid lo llevó a la tumba para el botín mantener, como Prián ya se derrumba. La Catrina a Veracruz llegó por Javier Duarte preguntando, pero este se le escapó. A Guatemala huyó volando. Protegido por el gobierno estatal y federal, Javidú libró el Averno junto con el municipal. Hospedado en un hotel, se encontraba escondido. Municipio de Pajanachel es donde fue aprendido. La calaca reía y reía, carcajeándose del barrigón. Pensaste, no te encontraría, ya descansarás en mi panteón. Después viajó a Venezuela, a Nicolás Maduro buscando. Rápido lo encontró en la favela, comiendo arepas y bando. No te hagas el loco conmigo, a mí no me quieras engañar. Dices que un pajarito, tu amigo, por las mañanas está de silbar. Mejor llévate a Vicente Maduro, decía llorando. Cárgate al expresidente, que a México anda fregando. La tilica Trump le faltaba y no lo pensaba dejar. Emigró pa'l norte, angustiada, pues el jetón se quería escapar. Asustado en un monasterio, el trompudo encontró. Ahora yace en el cementerio por todos los que deportó. La Catrina partirá, no sin antes mencionarles, el Día de Muertos llegará y a nuestros difuntos habrá que festejarles. Autor Antonio Peña Galeano. De mí, llorona, llorona. del templo un día llorona, cuando al pasar yo te vi, salías del templo un día llorona, cuando al pasar yo te vi. Hermoso huipil llevabas, llorona, que la Virgen te creí. Hermoso huipil llevabas, llorona, que la Virgen te creí. Ay, de mi llorona, llorona, llorona, de azul celeste. Dejaré de quererte, y aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte. Ay. Estás escuchando Desde la Izquierda. México y el neoliberalismo. México padece la virulencia del neoliberalismo y los embates coloniales del imperio yanqui. Es un país secuestrado por gerentes, impuestos por la vía del fraude, para entregar recursos naturales, para regalar la mano de obra, para reprimir a la clase trabajadora. En México, hoy nadie puede garantizar al pueblo la defensa del territorio y la defensa de los recursos naturales. Hoy nadie puede garantizar el ejercicio independiente de la justicia. Nadie puede frenar al crimen organizado y su propagación en todas las estructuras sociales y culturales del país. Nadie puede ejercer rectoría alguna en materia de democracia comunicacional. Nadie puede garantizar el derecho a la educación, el derecho al trabajo, el derecho a la salud, el derecho a la alimentación. Nadie puede asegurar dignidad a las personas desde su cuna, porque una moral entreguista y rastrera, adoradora del imperio yanqui, sirve de la manera más ignominiosa a la opresión. Esto no es una calamidad del destino, ni de una mala pasada de la suerte. Es un plan perverso y concreto diseñado para atacar a la clase trabajadora y para secuestrar la economía mexicana con todas sus riquezas, que son enormes y más que suficientes para asegurar a los mexicanos un buen vivir duradero. Es una decisión, un plan, que no surge por culpa de funcionarios ignorantes o ineficientes, todo lo contrario. Son gerentes entrenados y con calificación para la traición, para la explotación laboral y para el saqueo del país, y son sirvientes eficaces a la hora en que hay que dar la orden, en una de las muchas formas de las órdenes autoritarias para reprimir, matar o desaparecer a todos aquellos que resulten incómodos a su plan neoliberal. Yo te pregunto, ¿hasta cuándo vas a seguir soportando esto? Hoy tenemos una opción y una esperanza en el Movimiento de Regeneración. El 31 de octubre del 2014 murió uno de los mexicanos que han dado brillo a la pantalla mexicana de televisión, a las letras mexicanas y al análisis completo de la situación política, económica y social de México. Don Jorge Saldaña jugó un papel central en la radio y en la televisión mexicanas. No fue el único, pero sí el más representativo, que abrió con su palabra, con sus análisis, con contundencia la puerta de la televisión mexicana y de la radio, que pertenecían a un sistema anacrónico, un sistema cerrado, un sistema mediático aberrantemente autocomplaciente. Jorge Saldaña influyó con prontitud y además se dio vocacionalmente a ello, que la televisión máxime si es pública, solicita para su sana configuración. Dio paso a una convocatoria y a la apertura a la multiplicidad de puntos de vista y expresiones de varias vertientes del pensamiento mexicano. Expresiones de una sociedad mexicana que ya no estaba para prolongar el triunfalismo postrevolucionario ni para el alabo del desarrollo estabilizador de los 70s, ni para la tutela moral y política unilateral. Dicha intuición de comunicador que tenía Jorge Saldaña se tradujo, entre otras cosas, en un trato respetuoso y prácticamente inédito en la televisión mexicana, que atrajo las miradas y los oídos de los telespectadores mexicanos. Y es desde la década de los 70s cuando inicia Anatomías en Telesistema Mexicano, antecedente de Televisa, empresa que posteriormente tendría ciertas diferencias. Pero este programa de Anatomías fue un foro de discusión cultural y política, y además propició el debate entre lo mejor de la tradición cultural y las ideas emergentes, alternativas de la época. Por ejemplo, el joven Carlos Monsiváis y Salvador Novo, o el del joven artista José Luis Cuevas contra David Alfaro Siqueiros. Interesantes debates que se dieron en Anatomías. Sin embargo, Saldaña es recordado por los sábados culturales, que después por Sábados con Saldaña, realizados en Canal 13, que fue la primera televisora gubernamental con cobertura nacional. Y durante cerca de 20 años se mantuvo al aire. Con el segundo programa de Sábados con Saldaña se generó un fenómeno televisivo importante, porque se realizaban cerca de 12 horas de programación. Comenzaba a las 10 de la mañana con Desayunando con Saldaña y terminaba a las 10 de la noche con Nostalgia. Era un maratón de análisis político, de debate de la situación nacional, y además aderezado con lo mejor de la cultura nacional. Y bueno, había dentro de esas maratones televisivos de los sábados, había dos secciones muy, muy interesantes: la sopa de letras y El Juicio de los Discos. El primero, La Sopa de Letras, era un festín de la lengua española, cuyos comensales eran, entre otros, los omniscientes Arrigo Cohen Anitúa y Ernesto de la Peña, el filológico y literario Felipe San José y el también sapiente Alfonso Sierra Partida. Imagínense, qué desayuno, qué festín para los comensales de este programa, Sopa de Letras. Y además también se fomentaba la divulgación científica, y que en manos de Pedro Brühl, y si de náhuatl se trataba, estaba el arquitecto Cruces, y el juglar de la versificación noticiosa era el maestro Francisco Liguori con sus crónicas rimadas. Incluso colaboró en una breve etapa el novelista Tomás Mojarro. Además, el más joven pero no menos proclive a la erudición era Carlos Laguna, quien semanalmente desenfundaba ese monumento maravilloso de la etimología, el Diccionario de Corominas, para compartirnoslo gozosamente como se presta un juguete. Estaba también Don Desiderato, personaje estrafalario interpretado por el actorazo Ernesto Gómez Cruz, que reivindicaba con inflexible autoridad los afanes merolicos de sus etimologías humorísticas. Era el atinado contrapunto de la academocracia. Además, en esta sopa de letras, dos núcleos temáticos centraban el programa: las dudas o consultas del público sobre el idioma y la crítica a las frecuentes erratas idiomáticas en las que incurren los comunicadores de los medios electrónicos, y muchas veces no nada más los comunicadores de los medios, también los políticos y sus pifias discursivas. Pues así, habían emisiones que daban un importante realce al conocimiento y a la cultura nacional. También había la otra sección, El Juicio de los Discos, que era una mesa redonda para examinar los éxitos musicales del momento, y entre otros participaban Arturo Cárcamo, Carlos Laguna y la belleza psicologizante de Tere Vale, la que por cierto era coconductora en toda la programación. Sí, ciertamente a veces tomaba un tono inquisitorial cuando el tema musical era reprobada. Saldaña lo tiraba en un bote de basura con la etiqueta de material contaminante. Pero también era un contrapeso contra la aplastante industria discográfica y el antídoto contra la payola. Ese dinero soterrado que la industria da a los medios para que mediante la repetición ad nauseam posicionar sus disque éxitos. ¡Qué programazos! Y no quiero dejar aquí de comentar con todos ustedes pues algo también importante, y que muchos medios de comunicación no consignan en la biografía de don Jorge Saldaña. Y es que don Jorge Saldaña hizo programas de radio durante casi 4 años en Radio La Nueva República. A través del internet se mantenía en contacto con sus más asiduos radioescuchas. La última etapa de su vida en internet, a través de Radio La Nueva República. Y los medios convencionales de desinformación no lo mencionan. Para ellos, esa etapa no existió. No la consignan en sus biografías que le elaboran a don Jorge Saldaña, a este hombre extraordinario, trascendente, periodista, músico y sobre todo grande y excelente ser humano. Don Jorge Saldaña es el oriundo de Banderilla, Veracruz, que hizo de su vida un caudal enriquecido a partir de los medios de comunicación y que le dio fulgor gracias al contacto con la Ciudad Luz, gracias a su estancia en París y además por su calidad de músico y por su amplio conocimiento de las cosas de México y del mundo. Este gran pionero de los programas televisivos culturales fue importante en nuestro México, por eso es importante seguir escuchando su voz a través de los años, a través de los programas en Radio La Nueva República, porque no lo olvidamos, es un hombre que dejó parte de su esencia, parte de su ser en Radio La Nueva República, y aquí lo recordamos con mucho cariño, con mucho amor. Lo extrañamos. Hasta siempre, don Jorge Saldaña. calaveras para espantar chapulines en pena, por arroba el viejo magonero. Largas filas de independientes en pena, rumbo al camposanto no van. Quieren hueso, piden puesto, en el INE un tal Lorenzo no les negará. En las calles y hasta en los tacos, échenme una firma, le regarán. No te confíes, ciudadano, si les firmas, no regresarán. Pero tal argucia solo es efímera, y pocos la meta lograrán. La Catrina con un tajo de guadaña, muerte político-electoral les dará. Calaveritas literarias de arroba aquí relincho a la Alianza Inmobiliaria. Después de muchos sexenios, por fin les cayó la parca. Como animales en arca, juntos van a los infiernos. PAN y PRD tronaron, por desempeño canalla. Ale Barrales y Anaya, el cuello les rebanaron. Y así se escribió la historia de una bola de marranos que perecieron sin gloria. Calaverita también de aquí relincho, arroba aquí relincho, de, titulada Masa Fecal. Tonayán fue la receta para curar la obsesión de poder y ambición que les estrelló en la jeta. Margarinflas y fecal hicieron su berrinchito que les llevó derechito a quedarse sin tamal. Se murieron por soberbios, borrachos y sin conciencia, descansan en cementerios. Calaverita de la señora de Calderón. Estaba muy calmada doña Margarita Salada. El preciso se lo dijo, tú vas como prefijo. Confiada e ilusionada se la cargó la chingada. Sin pan y sin firmitas, acabó hasta sin cobijas. La señora de Calderón ríe con su desgracia, pues Felipe borrachón a los pinos no volvió. La pata no estiro mejor.